Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel. Soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy quiero referirme a un tema el cual ya hemos abordado en emisiones anteriores en relación a los documentos de los hondureños, de nuestros paisanos que residen en el exterior. Muchos paisanos, por alguna circunstancia, intentan modificar la información que originalmente tenemos en nuestros datos biográficos, en nuestra inscripción de nacimiento particularmente, para adecuar esos datos como nombres, apellidos, nombre y apellido del padre, la madre, a veces hasta la fecha de nacimiento. Y con el tiempo, cuando se hace alguna diligencia para obtener esta documentación, en algunos casos se detectan irregularidades que podría ir desde una rectificación, ya sea emitida hace muchos años por la vía judicial o por la vía administrativa, que está viciada de nulidad o no está apegada a lo establecido en la ley y reglamento del momento en que se emitió dicha resolución. Esto va a generar un gran perjuicio a nuestros paisanos en el sentido de que en muchos casos el registrador civil pedirá la nulidad de la resolución y de las anotaciones marginales. Sobre esto, de manera muy particular, queremos hacer énfasis, por ejemplo, cuando los padres de menores de edad, con el ánimo de que puedan acceder a algún beneficio migratorio, hacen diligencias o hacían diligencias en instancia judicial o en la administrativa para modificar la información relativa al nacimiento de este menor. Con el transcurso del tiempo, cuando este titular de la inscripción ya es una persona mayor de edad y él hace ya diligencias para la obtención de documentos, en muchos casos se detectan estas irregularidades que al final llevan, en este caso, al titular de la inscripción a tener que revertir todos estos procesos, toda esta información que de manera irregular le fue modificada, para que se le restituya la información que legal y originalmente corresponde. Han habido testimonios de situaciones donde personas que hoy son mayores de edad, su madre, su padre, una tía, impulsaron desde una rectificación para cambiarle los datos, ya sea en instancia de los juzgados de letras, que esto tuvo vigencia hasta abril de 1997, y a partir de esa fecha, amparado en lo que se denomina ahora la gestión administrativa registral, que nos referimos a los funcionarios que antes se conocían bajo la denominación de registradores civiles regionales y que hoy corresponde a las oficialías civiles departamentales y seccionales, cuyos titulares son los oficiales civiles. Toda esta situación en algún momento trajo un perjuicio. Y para poder tratar de evitar perder algunos beneficios que se tienen, especialmente en aspectos de carácter migratorio, se tiene que invocar por parte de estos menores, que eso aclaramos, no es en la instancia del Registro Nacional de las Personas. Nosotros tenemos claro todos nuestros procedimientos amparados en legalidad, sino que en la instancia de servicios de inmigración, trámites consulares, tienen que invocar que ellos no son responsables de las acciones que hicieron sus padres, sus tíos o un pariente. Por eso es importante concientizar a todos los hondureños que cuando hagamos una acción de carácter administrativa sea realmente porque hay un error, porque hay algo que subsanar y no tratando de obtener algo irregular que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, será detectado en alguna instancia, ya sea en un trámite en el Registro Nacional de las Personas o al presentar esos trámites en otras instancias. Así que es importante concientizar a los hondureños que fortalezcamos nuestra cultura de legalidad y toda gestión que hagamos corresponda a lo que ofrece la ley, a lo que establece la ley. Y a veces hay circunstancias que ya la ley las prevé que se pueden armonizar de repente con lo que pretenden. Pero generalmente, por una mala asesoría en el aspecto legal, lo que se genera son las irregularidades antes mencionadas. Hasta la próxima, amigos del programa Acción Registral, con un nuevo tema que tiene como propósito fortalecer la cultura registral y la cultura de legalidad en la población hondureña, usuaria por excelencia del registro civil.